el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando vos estés escuchando este programa. Comenzamos el Que Suene, el programa donde las radios comunitarias te mostramos lo que suena hoy en nuestros diales y nuestros territorios. Ahora vamos a escuchar el tema de la semana, recomendado por Radio Resistencia desde La Plata. Música del éter de la mano de Mundo Marini. El tema se llama Probando Alquimia y forma parte del disco La Nave. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos este viaje en Santa Fe. Desde Capitán Bermúdez, Radio Poriajú nos recomienda a los tres versiones de colección. Y esta banda está grabando su disco con letras de poetas bermudenses. Escuchamos esta recomendación. Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, presentamos Los Tres Versiones de Colección. Un proyecto musical integrado por Hugo Guastoni en bajo y voz, Matías Sina en batería y Francisco Matiucci en piano y coros. El grupo inició versionando clásicos del rock argentino y uruguayo, que arreglados para la formación particular del grupo, sin guitarra, adquieren una nueva sonoridad. Actualmente se encuentran grabando un disco con temas propios, trabajando junto a los poetas bermudenses Rubén Bedovaldi y Walter Torrilla, que aportaron las letras para las canciones. Ahora nos quedamos escuchando la canción Atravesando Noches. Thank you. radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este viaje termina en Córdoba con Radio La Ronda, que nos recomienda un proyecto musical que entrama música y amistad. Hablamos de Trama Carmesí, banda muy nueva que se ha formado ahora en enero del 2021. Les invitamos a disfrutar esta recomendación de Radio La Ronda. Has dejado noches, noches del adiós, la certeza de tus ojos cree que me voy. Has dejado un cielo para amanecerlo a la vez allí. Cruzas solo puentes, puentes entre ti, las flores y el silencio son cosas de tu amor. Has dejado un río para atravesarlo a la vez allí. En el que suene de hoy, les presentamos a un trío. Pero dejemos que sean los propios integrantes quienes nos cuenten sobre este proyecto. Y es que me espera y cobijo me dará entre sus manos hasta que luego venga Fuji con el mundo. Hace las señales con las piernas desde un punto de la calle desolada, y es que puedo soportar esta distancia. Hola, somos Trama Carmesí, una banda que nace en enero del 2021 luego de una larga cuarentena. La banda está conformada por Paula Bernardo en voz, Milagros Camino tocando percusión y Javi Videla en guitarra. Las canciones que reversionamos son de diversos autores de Latinoamérica, pasando por el rock, el candombe, los boleros, bossa nova, etc. Para buscarnos en las redes sociales, nos pueden buscar tanto en Instagram como Facebook y YouTube poniendo Trama Carmesí. Allí podrán encontrar material, ver nuestros audios visuales y disfrutar de nuestra música. Esperamos que sea de su agrado y les guste nuestras versiones, nuestra música. Y puedan seguirnos por las redes y compartir lo que hacemos, que eso nos ayuda muchísimo en esta época y en todas las épocas. Gracias. Mi cobijo me dará entre sus manos hasta que luego venga Fuji con el mundo y me hace las señales con

forma termina El Que Suene de Farco, el programa donde las radios comunitarias te traen la música que suena en sus lugares. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla. No te olvides de buscar la música que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nosotros nos escuchamos en el próximo Que Suene.